Reporte meteorológico, jueves 7 de mayo de 2015, Tecate, cielo prácticamente cubierto y viento, máxima de 16 grados centígrados, vientos del sudoeste de 30 a 50 kilómetros por hora, 20% probabilidad de lluvia, humedad 75%, índice de ultravioleta 6 alto, amanecer 5 y 55, puesta de la luna 8 y 50, por la noche, chubascos. Posibilidad de algunos truenos, mínima de 9 grados centígrados, vientos del oeste-sudeste de 15 a 30 kilómetros por hora, 60% de probabilidades de lluvia, humedad 92%, atardecer 19 y 33, salida de la luna 23 en punto, rumorosa, cielo prácticamente cubierto y viento, máxima de 14 grados centígrados, vientos del sudoeste de 40 a 55 kilómetros por hora, 20% probabilidad de lluvia, humedad 70%, índice de ultravioleta 8 muy alto, amanecer 5 y 53, puesta de la luna 8 y 48, por la noche, chubascos, posibilidad de algunos truenos, mínima de 6 grados centígrados, vientos del oeste-sudeste de 25 a 40 kilómetros por hora, 60% de probabilidades de lluvia, humedad 92%, atardecer 19 y 31, salida de la luna 22 y 58,